pero se fue dando y en base a un consenso que hubo, con acuerdos con defensorías del norte de la Argentina, de sí. la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires, salió el nombre de Alejandro Amor como presidente. Así y es. Hugo Cabral de Tucumán y yo ¿y vos? Como vicepresidente segundo. Así es. Y Rocío Fernández de Escobar en la secretaría, y así uh-huh. Pudimos integrar una comisión donde todos los sectores estuvieran representados, geográficos del país, estoy hablando. ¿Esta gestión por cuánto tiempo es? Por 2 años. Perfecto. Así que hasta el 2017 vamos a estar en comunicación. Exacto, y en comunicación con sí. nosotros seguramente. Bueno, lo felicitamos. Con lo que respecta a su defensoría, queríamos que nos cuente de esos 8 talleres ofrecidos, que se va a hacer el último ahora, de la mediación comunitaria de la Defensoría de la Ciudad de Paraná. Sí, nosotros tenemos un ciclo de talleres uh-huh. que se llama Diálogos en la Comunidad, que es abierto al público, sí. donde apunta a trabajar en procesos de diálogo con herramientas que tienen que ver con lo que nosotros venimos sosteniendo de la Defensoría, que entendemos que hay que dialogar más, hay que escuchar más al ciudadano. Sí. Y a partir de así, desde mayo en adelante, sí. hemos venido trabajando un ciclo por mes. Sí. Ahora el último, tiene que ver con los juegos cooperativos, que apunta a que bueno, los adultos podamos tener un espacio de por unas horas convertirnos en niños, sacar lo que tenemos uh-huh. adentro y en base a eso ver cómo podemos imaginarnos cosas, cómo podemos trabajar sin competir y en forma cooperativa, que es lo que apunta el taller, ¿no? Claro. Y entendemos que es una manera nueva que se está dando en la sociedad de empezar a entendernos también con buen humor y con la posibilidad de trabajar y tirando todo para el mismo lado. Por eso el tema del juego cooperativo es trabajar para que todos ganemos y no que haya un perdedor y un ganador, sino que esforzándonos para lograr un objetivo en común. Seguro, seguro, defensor. Bueno, ¿y cuál fue el balance 2015 de su gestión acá en la Defensoría? Y yo creo que lo de Atra fue un broche de oro que tiene que ver uh-huh. con eso. Acá desde Paraná se viene trabajando en cuestiones sociales muy fuertes. Sí. No minimizo el tema de las antenas o las cuestiones de multas, uh-huh. Pero sí creo que acá se ha trabajado mucho en temas sociales como el hábitat, como las personas en situación de calle. Sí, un montón de situaciones que vemos que hay vacíos en el Estado uh-huh. y que nosotros estamos continuamente reclamando a que el poder político tome esto como política de Estado, con dispositivos para abordar situaciones que tengan que ver con no paliativos y corriendo atrás del problema, sino buscar soluciones de fondo. Claro, entonces, claro. Desde esta Defensoría se ha venido apuntalando ahí con recomendaciones y a partir de ahí creo que el posicionamiento también que tuvo Paraná dentro de la asociación, porque ha sido coherente en la presentación de temas en APRA que tienen que ver con lo social. Claro, claro. Bueno, defensor, le agradecemos mucho la comunicación telefónica con nosotros y nos vamos a mantener en contacto continuamente. Bueno, es un gusto para mí, así que desde ya a disposición y bueno, para nada en ese sentido sí. va a estar siempre dispuesto a aportar también, no solamente para los paranaenses, sino en este caso particular, como estamos en APRA, para toda la sociedad de la Argentina. Así es. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. UNICEF presentó la primera encuesta nacional sobre integración de TIC en la educación básica. Entre docentes y directivos escolares argentinos hay consenso en que incorporar tecnologías de la información y la comunicación en las aulas es algo positivo y deseable. Hoy los responsables de las escuelas primarias y secundarias estatales y privadas están de acuerdo en que es necesario garantizar que chicas y chicos tengan acceso a ellas, como camino a la inclusión en la cultura digital y el camino de pautas tradicionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así lo reveló la primera encuesta nacional presentada por UNICEF.